Más melodías y esto es Mojado desde Matamoros, Tamaulipas, hasta acá, hasta el bonito Mérida. ¡Arriba Yucatán! Eso se llama El Piso Está Mojado. ¡Vamos! El piso está mojado, mojado, mojado, no te vayas a caer. El piso está mojado, mojado, mojado, agárrate bien. Le dije a mi chamaca, nos vemos en la plaza, como eso de las 6. Cuando salí de casa, iba bien perfumado, con la ilusión de verla, en eso empezó a llover. Pero no hubo problema, a pesar de la lluvia, yo la pude abrazar. Nos dimos un beso, con sabor a lluvia, por esos detalles yo la quiero más. El piso está mojado, mojado, mojado, no te vayas a caer. El piso está mojado, mojado, mojado, agárrate bien. El piso está mojado, mojado, mojado, agárrate bien. Cada vez que llueve me lleno de recuerdos, no lo puedo evitar. La lluvia me la nombra, por tanto que la quiero, y paso por la plaza y me parece escuchar. El piso está mojado, mojado, mojado, no te vayas a caer. El piso está mojado, mojado, mojado, agárrate bien. El piso está mojado, mojado, mojado, no te vayas a caer. El piso está mojado, mojado, mojado, agárrate bien. Ahí está, El Piso Está Mojado. Muchas gracias.